Te doy la bienvenida a Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista cofundador de Mohawker.com, la marca de ropa para ciclistas exigentes que amáis los calcetines altos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes o buenos días, en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Ya sabes que en este podcast, en Ciclismo Serio, hablamos de eso que nos apasiona y que más nos gusta, que son las bicicletas y el mundo de las dos ruedas, ya sea gravel, ciclocross, mountain bike, ciclismo de carretera, fixie o cualquier cosa que tenga que ver con el mundo de las dos ruedas. Te doy la bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Un capítulo más. Y antes de arrancar, quiero darte personalmente las gracias porque en Spotify y en iVoox el podcast de Ciclismo Serio pues lo está petando, pero lo está petando a unos niveles que me estoy quedando loco, o sea, me quedo flipado, porque ya solo en iVoox estamos entrando en el top 50, estamos muy cerca, muy cerquita de la categoría deportes. Ojo, que competimos contra grandes radios, competimos contra el todopoderoso fútbol y estamos concretamente en el puesto 70. Y es que en Spotify pues ya estamos superando los 1.050 seguidores y estamos muy cerquita de las 40.000 escuchas únicas, que es una barbaridad para un podcast de nicho y un podcast de ciclismo como es este, ¿no? Todo eso es gracias a ti, es gracias a las valoraciones, es gracias a que lo compartes con tus colegas ciclistas, con la grupeta, con tu cuñado al que te cae mal, con el jefe al que no aguantas y con todo el mundo. Y sobre todo porque le das al botoncito de las 5 estrellas, nos valoras y además, pues cuando se puede, como en iVoox, comentas. Te agradezco de verdad este apoyo porque esto nos ayuda a llegar a cada vez a más ciclistas que nos descubren, que ven la marca, que compran, que consumen Mohawker, nos ayuda a llegar a nuevas tiendas que quieren vender nuestra ropa y nuestra marca en su tienda, nos ayuda a llegar a grupetas que quieren hacer ropa custom, o sea que desde aquí un abrazo y mil millones de gracias. Bueno, te voy a hablar de un tema que, bueno, que me está rondando la cabeza estos días y tiene que ver, bueno, pues con los materiales, tiene que ver con el mundo de los cuadros, ¿no? De los cuadros de ciclismo, y en concreto tiene que ver con el aluminio. Y es que, bueno, llevo tiempo ya, los que me seguís ya de hace tiempo y escucháis el podcast, llevo tiempo ahí dándole vueltas a la bici, ¿no? A la bici de gravel, a la bici de ciclocross o a la bici de carretera, porque yo por ahora solo tengo la de mountain bike, aunque estoy más caliente que el cenicero de un bingo y, hostia, tengo una gana de comprar una nueva que no te imaginas, que no te imaginas. Entonces, ¿qué sucede? Que hace poco me dejó un colega mío, Suti, una bici gravel muy molona, que además, ojo con esto, si te digo dónde compró el cuadro, alucinas, pero no te lo voy a decir, ya te lo dejo ahí y alguno se lo imaginará. Y cuando iba a comprarlo, iba a montarlo, dijo, hostia, ¿para qué voy a comprar un cuadro de carbono? Compro uno de aluminio. Entonces yo ahí me quedé pensativo y dije, hostia, si el aluminio, yo cuando empecé a andar en bici, bueno, primero miento, empecé con un cuadro del Prica, algunos acordará de lo que es eso, es el antiguo Carrefour. Bueno, pues con 12, 13 años me compraron mis padres un cuadro del Prica y era de acero, ¿eh? Pero luego ya, a partir de entonces, me pasé a un cuadro marín de aluminio rígido, luego me pasé a un BH Coronas también de aluminio rígido, luego vino un Mondraker Podium de Scandium y al final dije, hostia, pero ¿y por qué? Empecé a reflexionar, ¿no? Digo, ¿y por qué se ha perdido el aluminio? Es decir, ¿por qué nos hemos pasado y nos han metido por el aro el cuadro de carbono? Que sí, que puede ser que sea más bonito el de carbono, no lo dudo. Que el tema de las soldaduras es más feo en el de aluminio y en el del acero que en el del carbono, que es una pieza. Bien. Pero coño, yo estaba pensando y dije, hostia, si todavía tengo en el trastero mi cuadro de cuando corría en ciclocross, que es de aluminio y tiene la horquilla y los tirantes de carbono, que además los tirantes de carbono entran como en el tubo de aluminio con una especie de, no sé si va con una resina o un epoxi o lo que sea, va ahí pegado, pero digo, joder, si esto es eterno, o sea, ese cuadro va a estar conmigo toda la vida. Sin embargo, tengo también un dogma roto de carbono que, bueno, que sí, que se puede reparar, pero que al final el de aluminio dura muchísimo. Bueno, ya no hablemos de titanio, ¿eh? Ojo con esto. De hecho, parece ser que ya hay marcas que están investigando en otros materiales que no sean carbono y entre ellos titanio. Pero bueno, centrándonos en el tema de hoy, yo dije, ¿por qué no vamos a comprarnos un cuadro de aluminio? Es decir, ¿cuál es el freno a que montemos un cuadro de aluminio los ciclistas y no uno de carbono? Porque yo viendo los precios que tienen las bicis, yo me quedo flipado. Bicis de 14.000, de 15.000, de carbono, rueda de perfil de carbono, que sí, que está todo muy bien. Pero es que una bici de carretera de 15.000 euros, que es full equip, que está a tope de carbono, pues más o menos la sensibilidad y la sensación del ciclista con una bici de 10.000 o de 12.000 o de 8.000 de hace 4 años es parecida, ¿eh? Es decir, ahí, bueno, pues sí, vas a decirme que no, Borja, porque tienen menos flexión y torsionan menos y son más aero. Vale, bien, pero si quisieran, estoy convencido, de hecho, Cannondale lo ha demostrado con su... Cannondale históricamente ha hecho el mejor aluminio de todos, el CAD, y lo ha demostrado. Es decir, Cannondale tiene el conjunto de cuadro horquilla, creo que es biela y tija, más ligero del mercado, y es el CAD 13 en aluminio. Entonces yo digo, si quisieran, tendríamos unas bicis de aluminio igual de ligeras que tenemos las de carbono, pero segurísimo, segurísimo. Luego además, yo creo que la vejez es mucho mejor en la del aluminio, sobre todo a nivel de cuadro, a nivel de roturas. Claro, muchos me vais a decir, no Borja, pero es que hoy en día el carbono se repara todo en carbono. Bien, vale, pero yo hablo en términos de coste, ¿eh? Y de un poco de volver a lo básico, como dicen los ingleses, back to basics, ¿no? Al final es, toda la vida se vendieron cuadros sueltos. Yo recuerdo empezar a andar en bici y en las tiendas había cuadros sueltos. Recuerdo en la tienda en la que empecé a montar en bici, que tenía allí como 3 o 4 cuadros GT, entre ellos el Zaskar, los de titanio, tenía cuadro Merlin, no sé, había cuadros. Yo, de hecho, el cuadro marín que os estoy comentando, de aluminio, me lo compré en la tienda, y un cuadro suelto. Y sobre eso ibas haciendo la bici de tus sueños, ibas montando la bici como tú querías, como tú podías y con lo que te gustaba. Hoy en día te compras una bici de 6.000 y te mangan un piñón de mierda, te mangan un mando de cambio SLX, te mangan un sillín truño, una tija y una potencia y un manillar de aluminio que pesa un quintal. Y esto es así. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Smoker.com. O sea, a las pruebas me remito. A mí me ha pasado con mi Cannondale Scalpel. Venía montada en SLX, 4.400 euros de PVP. Entonces, al final dices, ¿no sería más sencillo volver a lo básico? Es decir, que me vendas la bici, pero que también me vendas el cuadro. Véndeme el cuadro, pero lo que no voy a comprarte es que me digas, porque los estuve mirando antes de grabar el podcast, a ver si había alguna marca que vende cuadros sueltos, y las hay. Pero claro, hay una bici, por ejemplo, no voy a decir la marca, que vale montada, la más básica, 2.800, y el cuadro suelto vale 1.700. Entonces vamos a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? No se trata de eso, ¿vale? Yo creo, y me pita mucho esto, y me pita mucho esto que te voy a decir, yo creo que voy a optar por la siguiente bici que me compre, sea la que sea, sea de monte, de carretera, de gravel, la que toque, voy a volver a hacer el proceso inverso. Voy a volver al mountain bike old school. Voy a volver a comprarme, aunque sea la bici más barata que vea, o incluso aunque sea de segunda mano, a un cuadro muy bueno, una base de bicicleta que es cuadro y horquilla muy buena, de mucha calidad, ligero, actual, con una buena geometría, y sobre eso, sobre un core muy potente, ir montando la bici. Ir montándolo pues con unas ruedas potentes, con una horquilla tal, o con un manillar no sé qué, y a mi gusto total y absoluto. Y creo, y me da la impresión, de que va a salirme mucho más barato, más ligero y además voy a tener un pepinazo muy potente. Estuve mirando y hay marcas. De hecho, me llevé una grata sorpresa al ver la página de Trek. Estuve viendo que es de las pocas marcas que tiene un amplio catálogo de cuadros y en concreto han lanzado hasta la Checkpoint, que es de ciclocross o de gravel de aluminio. Han lanzado, si no me equivoco mal, o si no estoy confundido, la Trek, creo que es, a ver un segundo que lo miro mientras hablo contigo, la Trek Emonda de aluminio, que es la ALR, un segundo que lo miro, ALR, lo estoy mirando y tecleando a la vez, efectivamente, Trek Emonda ALR 2023. Por ejemplo, esta bicicleta que es de aluminio, pues las hay desde, pues aquí estoy viendo en Google, o sea, desde 1900 a 2500, 2600, ¿no? Y el cuadro Trek Emonda ALR lo venden por 1399, es decir, tienes un cuadro actualizado, un cuadro con un aluminio seguro que espectacular, una gran marca, una señora marca que es Trek, y ojo porque tiene cuadros muy chulos. De hecho, tiene uno de ciclocross o de ciclocross de gravel así moradito, muy chulo, por menos, cerca de 1.000 euros. Ostras, yo he hecho cuentas, me pongo a mirar las ofertas que hay en internet, me pongo a mirar los foros, me pongo a mirar Wallapop y con ese cuadro de 1.000 euros montó una máquina de flipar, ¿eh? Que yo creo que me quedan 7,5 kilos, pero muy fácil. Entonces, claro, yo digo, ¿por qué nos han introducido y nos han metido ahí entre pecho y espalda el carbono, como que es lo mejor del mundo y hay que llevar carbono y ahora todo es carbono? No sé, ojo, porque yo no me cierro en banda, ¿eh? No me cierro en banda en absoluto. Y tengo conocidos que toda la vida han montado en bicis de carbono full, han tenido material prime, han tenido bicicletas de primer nivel, y alguno está picoteando con el aluminio y ha vuelto a las bicis de aluminio y solo usan la de aluminio. ¿Por qué? Pues porque yo qué sé, pues llámalo comodidad, llámalo porque las geometrías son menos racing, porque son bicis más cómodas, porque el aero está bien y las geometrías agresivas están muy bien. Pero hay que saber llevar esas bicis, hay que ir cómodo en una bici aero y no todo el mundo va cómodo en una bici aero. Yo, a mí me vais a perdonar, pero a mí me estallan los ojos y me vuela la cabeza cuando veo una bici aero con 8, 9, 10 separadores en la potencia. Ostras, no, igual no tienes que llevar una bici aero. No sé, ojo, cada uno hace lo que le da la gana. Y si llevas 8 de separadores, no he dicho nada, pero no lo veo. Luego, por ejemplo, entrando en el tema de geometrías, mi scalpel, que es súper larga y tiene la dirección muy avanzada, es súper racing. Luego, además, como me gusta molar, pues le he quitado todos los separadores y llevo la potencia al ras. Ostras, es complicada de manejar bajando. No es una bici, no quiero decir cómoda, pero es una bici muy racing. Es una bici que a poco que tocas el manillar se mueve, es muy nerviosa adelante. Hay que pilotar mucho y yo no piloto mucho, pero ostras, reconozco que es un poco insegura por ese lado. O sea, es decir, que las bicis de competición y las bicis de carreras, la Scott que le vemos a Nino Surter, igual no te encaja a ti para andar por tu pueblo, por cuatro caminos, igual no te viene bien. Pues por el tema de la potencia, por el tema de la geometría, por las vainas cortas, por la altura del pedalier, no lo sé. Eso tienes que verlo, pero que lo que vemos en los profesionales no tiene por qué ser lo que a nosotros nos encaje, ni tenemos que pagar lo que a nosotros nos esté metiendo la tele, las revistas y las marcas por los ojos. De hecho, yo lo digo siempre. Hay mucha gente que me dice, Borja, es que yo quiero ropa muy floja. Digo, bueno, pues es que en Mocker hacemos ropa apretada y ceñida. Me da igual si estás un poco pasado de peso o no, o como yo, como tienes chichos, o yo qué sé, o no tienes la tableta de los abdominales, ¿vale? No pasa absolutamente nada, es ropa para todo el mundo. Luego ya entran los gustos de cada uno, pero yo creo que en el sector y en el mundo del ciclismo nos estamos metiendo, profesionalizando demasiado, ¿no? Si lo quieres ver así, nos estamos metiendo en camisas de 11 varas, de si esto es de el ancho de las llantas de no sé qué, entonces con eso no, sin eso no puedo ir, y de si la horquilla flexa o no flexa, o si es de ancho 34, o si es de medida 120, y luego lo de las medidas. Entonces, claro, al final yo digo, igual la clave está en volver al inicio, en hacer las cosas más despacio, en disfrutar más de lo que es el tiempo en bici, y en preocuparse menos por los datos, los vatios, el material, la pintura, el peso, es decir, casi haciendo un poco de reflexión, ¿no? De decir, vamos a parar, vamos a disfrutar, vamos a salir en bici como salía cuando era niño, que salía envenenado con una gana que flipas de montar en bici, y ahora es algo preocupado. Preocupado de si la tija pija la tengo que poner o no, de si la cubierta es de 240 de 220, de si el compuesto lateral es muy blando, entonces por esa zona igual me raja, de si vaya cómo se notan los pedales nuevos con las calas nuevas negras de Shimano en vez de con las plateadas, o si el rebote de la lefty va no sé qué presiono al otro. O sea, no. O sea, yo antes salía sin más y disfrutaba y volvía para casa como un enano, ¿no? Y ahí está la clave. Yo creo que ahí está la clave. Y ya te digo, yo ahí te lo dejo, te lanzo la pregunta. ¿Volverías a comprarte una bici o un cuadro de aluminio? ¿Sí o no? Y espero tu feedback, espero que me digas por qué. Yo ya te digo que si ves la página de Trek, ojo que Trek no me paga nada, ¿eh? Ojalá, desde aquí, le mando un globo sonda a Trek si me quiere enviar alguna bici, yo encantado. Las pruebo y compito con ellas y voy a las marchas y salen todos los catálogos de Mocker en el Corte Inglés, en Decathlon, en todos los sitios, ¿no? Pero lo dicho, es Trek porque estuve viendo los cuadros de aluminio, ¿eh? No por otra cosa. También estuve viendo la página de Canyon, tiene bicis muy chulas de aluminio de gravel y de ciclocross, bastante baratinas, 1.000, 1.500, 1.800 euros, que como segunda bici o tercera, o en mi caso, como bici alternativa a la de monte, para una bici para todo uso, carretera, ciclocross y gravel, me parece la compra maestra. Y te despreocupas de si las alforjas van a romper el cuadro, te despreocupas si la bici te cae del techo del coche o de si la dejaste mal apoyada. Así que, desde aquí, te invito a disfrutar más y a preocuparte menos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Te mando un abrazo enorme y, como siempre, mil gracias por seguir, por estar ahí, por escuchar el podcast, por valorarnos con 5 estrellas, por seguirnos en las redes y por estar presentes en Mocker. No te lo dije, pero esta semana estrenamos 2 nuevos pares de calcetines para verano que te van a molar, pero que vas a flipar, pero a otro nivel. O sea, espectaculares. Te lo cuento en el siguiente capítulo y si lo escuchas más tarde, seguro que lo ves en la web. Te mando un abrazo desde el mejor lugar del mundo para andar en bici, el paraíso natural, el Principado de Asturias. Chao, chao. Bigger, better, faster. Ooh, I'm going to the maximum.